Esto es Atrapada en los 80s. Woman de John Lennon, lanzada en el año 1981, fue la primera canción sacada después de su muerte. Llegó al lugar 2 de Estados Unidos y al primero de Gran Bretaña. Lennon escribió esta canción como una oda a su esposa Yoko Ono. Lo consideró como la canción más similar a la de los Beatles en su álbum Double Fantasy y la llamó la actualización de los 80, The Girl, que es una canción en Rubber Soul. Hablando con Rolling Stone, apenas unos días antes de su muerte, Lennon dijo que Woman surgió porque una soleada tarde en las Bermudas, de repente se dio cuenta de lo que las mujeres hacen por ellos. Esto es Woman de John Lennon. Esto fue Atrapado en los 80s.